Rápidamente nos vamos ya hacia Tribunales de Córdoba porque hay paro de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. Estamos en línea ya con la Secretaria General Adjunta Agustina Nocioli, a ver si nos escuchas bien. Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias. Agustina, soy yo. Agustina. Bueno, aquí Agustín sí. Y Renata. Gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos porque hay paro y ayer fue también una jornada complicada en torno a los tribunales. Lo digo así porque quienes estamos en otros lugares donde no hay un tribunal, un edificio de tribunales, hacemos como esa mención directamente del edificio, pero dentro de ese edificio hay diversas lógicas y entre ellas está quienes trabajan en el Poder Judicial. Queríamos que nos cuentes detalles de este paro y cuál es la situación, cuál es el reclamo que están haciendo. Bueno, primero comentarles que esto es un reclamo que ya lleva bastante tiempo. Lo que pasa es que en el último tiempo ha tomado como una envergadura y una dimensión bastante importante y bueno, y por suerte ha llegado también a toda la sociedad, digamos, el mensaje del que estamos tratando de transmitir, pero lo cierto es que el reclamo este de judicial es, te digo que en lo inmediato, ya fines del año pasado, ya habíamos comenzado septiembre, octubre, noviembre, ya estábamos con asambleas en torno a este reclamo. Y a partir de febrero, marzo, digamos, se fue como enfureciendo un poco la cosa por la demora y porque, bueno, obviamente sigue devaluándose nuestra moneda y seguimos perdiendo con la inflación, con nuestras paritarias, digamos, que tenemos a nivel nacional. Entonces ya marzo fue que estalló. Entonces todo marzo y abril nosotros ya venimos con medidas de fuerza y ahora las continuamos, pero lo cierto es que ya hemos efectuado casi unos 5 paros y ahora estamos completando la segunda semana desde que nosotros tenemos asambleas extraordinarias donde se toman las decisiones en forma colectiva por toda la provincia, todos los afiliados y afiliadas de la provincia discuten y decidimos un plan. Ya hicimos una que tuvo 3 semanas de lucha y ahora vamos por la segunda asamblea cumpliéndose esta segunda semana. Básicamente lo que pasa en el Poder Judicial, y esto sí ya tiene muchos más años, estamos hablando de más de 10 años, hay un sistema muy injusto y desigual hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien vos decís, ustedes muchas veces hablan de los tribunales, pero no se distingue cuál es la composición interna. Están los jueces y están los funcionarios, y por otro lado estamos los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, a quienes se nos exige un montón de requisitos para ingresar, de capacitación, de formación permanente, porque lo cierto es que quienes hacemos el trabajo, digamos, de mantener el servicio de justicia y que la rueda gire realmente, somos los trabajadores. Y es un trabajo muy especializado, no es un trabajo administrativo, que hacemos con mucho gusto porque la gran mayoría somos abogados, somos especialistas, hacemos posgrados en la materia que nos toca trabajar, ya sea fuero especializado de familia, de violencia, penal, civil, lo que sea. Hay otras disciplinas también muy importantes dentro del Poder Judicial que tampoco son reconocidas en su capacitación, como son las trabajadoras sociales y las psicólogas, que en su gran mayoría mujeres, que son de los equipos técnicos. Tenemos a toda la policía judicial, policía científica, que son quienes abordan las peores temáticas de la sociedad porque son quienes van a los lugares de los hechos más violentos, homicidios, suicidios, accidentes de tránsito, son los primeros que llegan a ese lugar para investigar y para, bueno, abordar la situación, y son personas especialistas también en criminalística, arquitectos, químicos, bueno, hay un montón, digamos, yo eso se los pinto como un poco el panorama de quiénes son los trabajadores y trabajadoras de la justicia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y aclaro que es Córdoba, sí, porque también a nivel nacional nosotros somos un poder judicial en ese sentido modelo, digamos, hemos sido vanguardia en la profesionalización del trabajo por parte de los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Y eso no quiero hacerlo muy largo, digamos, pero ¿qué pasa adentro? Yo les decía, estamos los trabajadores y están los funcionarios magistrados, quienes ellos solos, en el 2012, lograron equipararse a la justicia federal. Está el judicial de la nación y el provincial. Claro, el que se conoce como tribunales federales y tribunales provinciales. Federales y tribunales provinciales, exactamente. Sí. Son dos instancias distintas, pero hay un principio constitucional que rige para todo el mundo, que es que a igual tarea, igual remuneración. Bajo ese fundamento, los jueces del Poder Judicial de Córdoba lograron una ley provincial que los equiparara a los jueces federales, ¿sí? Uh-huh. Con toda la razón del mundo, si los jueces federales tienen determinado sueldo, los jueces provinciales tienen que tener el mismo, digamos, porque claro, estamos dentro del radio de Córdoba, estamos hablando de los jueces federales, bueno, que también trabajan acá en Córdoba, ¿no? Están en todo el país. Bajo ese lema ellos logran la equiparación y lograron estar a un 90% del sueldo de los federales. En un proceso de 4 años lo lograron y fueron cobrándolo. Bajo también la promesa de que primero lo hacían ellos y después iban por los empleados. Pasaron 12 años y nosotros seguimos exactamente igual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un reclamo que tiene muchísimos años, pero que se ha visto agravado, ¿por qué? Por los últimos 2 años en las que se ha licuado nuestros salarios en montos históricos, digamos. Nunca el salario judicial estuvo tan bajo como está hoy, digamos. Claro. Y los requisitos, las condiciones y la profesionalización que se nos exige es cada vez mayor. No es que eso ha retrocedido. No es que ahora no tenés que rendir concurso para entrar, no es que tenés que ser abogado, no es que tenés que tener determinado especialidad para rendir y seguir ascendiendo en la carrera. No, sigue todo igual, pero lo cierto es que nunca cumplieron con esa promesa de equiparación. Nosotros la venimos reclamando en distintas instancias, de distintas formas, y ahora todo estalla, digamos, porque estamos siendo desde diciembre del 2023 que nosotros decimos esto, digamos, vienen por nuestros salarios, porque lo dijeron específicamente, dijeron vamos a destruir al Estado, vamos a recortar el gasto público, y el gasto público somos los trabajadores del Estado, y el Poder Judicial es parte del Estado. Entonces, no había que adivinar mucho para saber lo que iba a suceder, que efectivamente sucedió. Las devaluaciones a nosotros nos redujeron el sueldo, igual que a todo el mundo, ¿no? Digamos, igual que a todo el país, pero encima nuestra pauta salarial es la que dicta la Corte Suprema. Los aumentos que se dicta la Corte son los mismos que nosotros recibimos, y lo cierto es que ya venimos por debajo, todos los meses son por debajo de la inflación, incluso vienen 2 o 3 meses más tarde, ¿sí? Nosotros hace unos días acaba de dictar un 2% de aumento para febrero la Corte Suprema. Imagínense el estado en el que estamos. Claro. Entonces, ante ese escenario, digamos, de una deuda histórica, un desequilibrio hacia dentro del Poder Judicial abismal, porque además la delegación de tareas dentro del Poder Judicial es algo que, bueno, que nosotros lo decimos permanentemente, no es algo que todo el mundo tiene que saber, pero lo cierto es que quienes redactamos las sentencias somos los trabajadores, somos los empleados, quienes decretamos, quienes atendemos a las personas, quienes incluso a veces intentamos generar los acuerdos antes de una mediación, somos los empleados, digamos, antes, ya sea un juicio laboral, en un juicio de familia. Entonces realmente está muy poco valorado, y lo han dejado caer, porque esto el Tribunal Superior de Justicia lo sabía, digamos, no hay forma que no esté al tanto, y si no, bueno, realmente si no lo sabían, hay que evaluar qué pasa con los jueces de la Argentina que están adentro de un termo, digamos, que no ven la realidad ni siquiera de los que tienen al lado, porque digamos, nosotros trabajamos todos para ellos, y lo cierto es que no hay forma que no estén al tanto de la devaluación, de la pérdida de poder adquisitivo, y uno de los signos que empezó a alarmarlo fue que la gente empezó a renunciar. Digamos, ya hoy no te sirve, por más que hayas rendido un concurso, te haya costado entrar y todo, hoy ya no es redituable trabajar en el Poder Judicial, porque si trabajas en Capital, por ejemplo, y tenés que ir a trabajar a una unidad judicial, las unidades judiciales están distribuidas por todos los barrios de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Tenés que ir a trabajar a Villa Libertador, tenés que ir a trabajar, digamos, a una unidad judicial que te quede a 2 bondis de distancia. Y tenés que entrar a trabajar a la noche, porque encima son están 24 horas abiertas, y cuando vos entrás, empezás a trabajar a la noche, tenés que vivir a Uber, digamos, y se te va el sueldo en Uber, en transporte. O sea, cobrás para ir a trabajar y nada más. Entonces hubo un índice de renuncias muy alto, y era como un signo de decir, ustedes se dan cuenta que esto no está funcionando más. Y acá hay una responsabilidad de todos, digamos, no, nosotros lo venimos denunciando, lo venimos reclamando y fuimos haciendo propuestas para ir compensando, y como decir, che, empecemos a recuperar salario, empecemos a recomponer el salario, independientemente de lo que venga la Corte, que no depende de nosotros, que no depende de la provincia, que no depende del TCJ, que no depende de nadie de Córdoba. Pero veamos otras vías de recuperación del salario, porque esto va a estallar, digamos, esto ya, o el Poder Judicial va a perder, digamos, toda la gente capacitada que tiene, o realmente nosotros no vamos a poder seguir brindando un servicio de justicia como corresponde. Agostina, te pregunto, ayer justamente hablábamos con un integrante del INTI, del Instituto de Tecnología Industrial, y también él hacía una referencia a lo que le está pasando a integrantes de INTI e integrantes de, a docentes también, docentes universitarios, donde están en una situación similar, no digo similar en tanto a poder tener una foto de cómo ha sido la progresión de los aumentos, pero sí en terminar renunciando a trabajos para los cuales están muy capacitados. Quería preguntarte en torno a la provincia de Córdoba, vos nombrás al Tribunal Superior de Justicia, pero para quien no está en la diaria de eso, ¿cómo está haciendo la relación con la provincia? ¿Es la provincia la que tiene que terminar de definir cómo se termina de resolver ese aumento? O sea, ¿a quién le están reclamando ustedes específicamente el aumento? Bueno, ese es otro dato importante tener en cuenta que nos complejiza mucho más nuestra situación sectorial particular. Nosotros, a diferencia del resto de los sectores de trabajadores del país, no tenemos el derecho a una negociación colectiva, no tenemos paritarias, ¿sí? No tenemos una mesa de discusión, que es un derecho laboral ya básico, al menos en Argentina desde hace muchísimos años, que es el tener una instancia con un empleador para discutir todo, condiciones de salario, condiciones salariales, condiciones de trabajo, lo que sea. Nosotros eso no lo tenemos porque hay una deuda, digamos, del derecho con respecto al Poder Judicial. ¿Qué pasa? Los poderes judiciales siempre han dicho que como ellos son jueces, no pueden estar en igualdad con ningún otro ciudadano, ¿no? La imagen, digamos, la percepción que se tiene es realmente de hace un par de siglos atrás de lo que eran los magistrados. Bueno, ellos siguen sosteniendo que como son jueces, una mesa paritaria implica igualdad de condiciones, hay representantes gremiales, está el Estado, está la patronal, quien sea en este caso el Poder Judicial. Por esa razón nosotros no tenemos esa instancia. Por lo tanto, digamos, bueno, que es absurdo, ¿no? Obviamente es un reclamo histórico. Incluso ya la Corte Interamericana ha intimado al Estado argentino para que garantice el derecho a la negociación colectiva en todos los poderes judiciales del país, porque la Federación Judicial Argentina ha hecho múltiples reclamos a lo largo de todos estos años. Y el Estado argentino sigue incumpliendo con ese deber hacia nosotros, los trabajadores judiciales. Entonces nosotros hoy lo que tenemos es, por un lado, nuestro empleador propiamente dicho, el Tribunal Superior de Justicia, es quien tiene la superintendencia del espacio donde trabajamos y quien al fin y al cabo regula lo que tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cuáles son nuestras tareas, cuál es, digamos, nuestra jornada, no jornada en tiempo porque eso es una ley provincial, pero sí nuestros horarios de trabajo, dónde vamos a trabajar, si en una oficina o en otra. Quien dispone de todo eso es el Tribunal Superior de Justicia. Y quien paga el sueldo, porque el Poder Judicial no tiene autarquía, otra de las deudas históricas del Estado argentino es darle autarquía al Poder Judicial, que lo dice la Constitución, pero lo cierto es que solamente goza de la autonomía o la autarquía, que es la autonomía financiera, es decir, que cuente con su propio presupuesto para solventar los gastos, incluidos los sueldos. Entonces la plata viene del Estado provincial. Pero nosotros en ningún momento nos sentamos a discutir aumento de sueldo con el Estado provincial, porque nuestro sistema salarial es el que da la Corte, ¿sí? Es como complejo en ese sentido. Entonces, la Corte dicta una resolución que dice 2% de aumento a febrero, como hizo la última vez, y eso el Poder Judicial de Córdoba lo replica acá, larga la misma resolución, y la provincia tiene que poner un 2% de febrero, ¿no? También eso genera un montón de problemáticas, nosotros somos conscientes de eso, la provincia no sabe con qué si la Corte mañana sale con un 10%, un 20%, un 5%, ellos no lo saben y tienen que contar con ese presupuesto. Claro. Entonces nosotros reclamamos al Tribunal Superior de Justicia, pero también le reclamamos a la provincia otras vías de recomposición, que sí, que no tengan que ver con la Corte Suprema, que no tengan que ver con nuestro sistema salarial, que son estas otras, como porque nadie puede influir en eso, digamos, por el momento, no existe una forma de incidir ahí. Si les exigimos otro tipo, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto para reestructurar la planta dentro de la equiparación. Nosotros decimos, bueno, que nosotros queremos cobrar lo mismo que cobra un federal, ¿sí? Porque hacemos la misma tarea, no, nos corresponde lo mismo. Bueno, pero un problema que teníamos es que nuestra carrera tenía 11 cargos y los de los federales tenían 6 cargos. Entonces vos querías comparar un cargo, un ingresante con otro, y ya era distinto porque los cargos eran distintos. Si yo quiero comparar uno de la mitad de la tabla con otro de federal, era complejo por esto que te digo, nosotros teníamos casi el doble de cargos que ellos. Entonces, una de las primeras etapas que nosotros propusimos fue, bueno, reestructuremos la planta, eliminemos categorías y seamos 6 categorías, juntemos categorías una con otra, para poder tener la misma carrera que los federales como primer paso, ¿no? Y eso sí lo fuimos a discutir con la provincia, porque eso implicaba presupuesto, eso implicaba... bueno, eso, que nos doten de más presupuesto, porque mucha gente tenía que ascender, tenía que ser modificada su categoría. Y eso implicaba un porcentaje importante, ¿no? Y eso lo pudimos discutir con la provincia. Lo que pasa es que nosotros eso lo empezamos, se lo pedimos al TCJ a finales del 2023. ¿Sí? Claro. Eso también son los tiempos que ellos manejan. Y recién ahora, en abril de este año, bueno, la provincia lo aprobó el presupuesto y el TCJ lo largó para abril de este año. Pero ya con todo, digamos, un año y pico, digamos, de devaluación y de pérdida de poder adquisitivo abismal, que hizo que hoy no sea suficiente, digamos. Claro. Pero bueno, como voy a darte un ejemplo de que esa instancia sí la pudimos dialogar con la provincia. Pero ahora, todas las otras vías, sí o sí, el Tribunal Superior de Justicia tiene que decir que sí. Tiene que ir y pedirlo a la provincia, porque así es el mecanismo que tenemos. Claro. En todo caso, ellos lo aprueban y van y negocian el presupuesto con la provincia. Así es. Continúa el paro hoy entonces por 24 horas. Mañana hay abandono y movilización a APROS y también se adelanta la reanudación del cuarto intermedio de la Asamblea Extraordinaria para definir el día viernes. El jueves es la movilización a la APRO. Ayer empezó el paro, movilizamos, exacto. Y el jueves movilizamos a APRO, porque también otra de las discusiones, y eso sí son discusiones con la provincia, por eso lo hacemos junto con todos los gremios estatales de Córdoba, que es el aumento de aportes abismal que nos han hecho tanto de la caja de jubilaciones como de la obra social, una obra social que prácticamente no funciona. En el interior ustedes lo saben más que nadie, si hablan con cualquier trabajador estatal del interior, bueno, van a saber que APRO prácticamente no existe para ellos en servicios, y acá en Capital ha venido, bueno, es algo conocido por todos, digamos, ha venido en picada en nivel de servicio y nos han aumentado los aportes, ¿no? Entonces eso también nos han hecho como un recorte salarial a través de los aportes, y por eso lo estamos reclamando para que nos lo devuelvan. Agostina, muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. Quedamos atentos y atentas al reclamo del gremio de los judiciales. Gracias, Agustín y Renata. Muchísimas gracias por el contacto.